¿Cuántos aquí están ministrando la alabanza? ¿Todos? La mayor, sí, o por lo menos la mayoría. Hay algo que yo les voy a decir para empezar. A mí nunca me ha gustado en lo particular, ¿no? Que digan los, pasen los músicos, porque eso ha sido un problema muy grande. Un problema muy grande ha sido que, hablan conmigo su Biblia en primer libro de Samuel. Es un problema muy grande, yo te les voy a decir. Si tú a alguien le dices, pasen los músicos, y toda su vida un niño, por si en la iglesia, ha crecido, imagínate un pequeñito que desde está chiquitillo en la iglesia, toda la vida ha escuchado a los líderes, a la gente, decir los músicos, los músicos, los músicos, los músicos, los músicos. Él toda la vida, si él quiere algún día llegar a estar arriba, él va a crecer con la mentalidad de ser un músico. Porque él toda la vida ha escuchado un músico. Él nunca ha escuchado que digan, pasen los muchachos que están en la alabanza. O que digan, pasen los colaboradores o pase el grupo. Él siempre ha tenido la mentalidad de músico, músico. Cuando yo voy así a muchos lugares y me piden que dé talleres acerca de la alabanza y la adoración, luego inmediatamente surgen las preguntas. Hermano, ¿usted qué toca? Yo no toco ni la puerta, ¿no? Lo único que sé tocar es la guitarra y eso más o menos. Cuando era un vagabundo aprendí en las calles y tocaba en un bar. O sea que no hay mucho así que yo pueda decirles en tonos y que no sé qué. Y que mi esposa ella sí, ella estudió música. Ella estuvo estudiando una licenciatura en canto en el Conservatorio de Toluca y en la Escuela Nacional de México, ¿no? Pues ella más o menos le sabe algo. Y luego cuando de repente yo veo que ahí con los chavos de la alabanza está ahí dos, tres, ponen dos, tres notitas y ahí están. Y ahí la veo y a ver, y que no, que este, que, y que sácame esta voz, le está diciendo a los del coro, y a estos y a estos, y ahí está. Yo veo que ya está teniendo su orquesta, y ahí están los músicos, pues los otros también son músicos, saben leer notas, algunos, no todos, ¿no? Pero la mayoría, y ahí están, y están cuadrando muy padre su canto, ¿no? Y ellos están ya emocionados, dijeron, no, ya este canto va a sonar bien chido el domingo, ¿no? Ya los dejo yo, estoy luego en los ensayos, yo no digo nada, los dejo que ensayen. Ay, le dan. Y el canto, pues como bueno, la verdad los chavos tocan piano, que toca el piano estuvo estudiando una licenciatura en guitarra clásica, imagínense. O sea, no tiene nada que ver, pero él toca el piano, ¿no? El otro que no estudió nada es el que toca la guitarra. Y pues el bajista y el baterista, ya cuando ellos se cuadraron, o sea, y yo veo con mi esposa que ellos tocan uno, dos, tres, dos horas y dicen, no, ya está. Y tú escuchas el canto y está todo perfecto, así, o sea, saben en qué momento ellos paran, en qué momento van los puentes, todo, ¿no? Y el domingo ya cuando están ahí, pues siempre están emocionados, ¿no? O sea, lo nuevo canto. Y yo, mi esposa agarra el micrófono y empieza a tocar, yo voy a dirigir el canto. Me dice, tú no lo dirigiste por eso mismo. Y entonces donde va puente, yo no hago puentes. O donde no debe ir puente, yo le digo, ellos ya saben, ellos siempre ya nos conocen todo, ¿no? Porque escuchen algo, un problema que los músicos tienen muchas veces, es que los músicos, para empezar, un músico debe de aprender que un músico nunca va a dirigir la alabanza. Si tú tocas, tú tienes que empezar a aprender que nunca vas a dirigir. El que va a dirigir es el que tiene el micrófono y tú lo vas a seguir a él. Y ese es un problema muy grande, porque muchas veces cuando yo estoy dirigiendo, ellos ya nada más saben con una seña que yo les haga, y yo veo que todos se quedan así porque como dice, ahí no va el puente, y yo les hago así, puente, ellos ya saben. O de repente cuando de repente yo les digo así, saben que tienen que volver a repetirlo. Y sabes, y muchas veces yo les, su canto se los hago pedazos. Y mi esposa, yo veo que, ay, se nos salió bien mal. Y el pastor les pone una pela. Y ella me dice, pero es que regaron. Y dice, a mí no me importa, ustedes tienen que aprender a fluir. Y a ellos, ¿no? Y yo les digo a mi esposa, es que son su problema. Como son músicos, quieren cuadrar las cosas a como ellos van. Y la Biblia dice, el viento sopla y tú no sabes ni de dónde viene ni a dónde va. Y así es como tú ignoras cómo crecen los huesos en el vientre de una mujer que está encinta. O sea, qué increíble. O sea, lo que Dios está hablando ahí a través de este Salomón, dice, es que ni siquiera sabes por dónde va el aire. ¿De dónde viene a ver el aire y a dónde va? No sabemos. Y los chavos que ministran alabanza muchas veces tienen, escuchen, para estar en la alabanza uno tiene que ser completamente sensible a lo que Dios quiere. Les voy a poner un ejemplo. Hay veces que, mira, muchas veces el predicador da un mensaje y habla, si quieres, algo acerca del amor de Dios. Y la gente, se han fijado que inmediatamente pues tratamos de buscar un canto que hable del amor de Dios, ¿no? Pero sabes, tú tienes que entender una cosa. Una cosa es que tú cantes del amor de Dios y otra cosa es que tú cantes a tu alma. ¿Ustedes por qué creen que José tenía tanto éxito? José ha sido uno de los... José, escuche bien, en el mundo secular era el príncipe de la canción. Además de que cantaba muy bien, o sea, la verdad cantaba muy bien ese señor. O sea, ese cuate que te... O sea, imagínate esa canción que dice: casi todos sabemos querer, pero pocos sabemos amar. Es que amar y querer no es igual. Amar es sufrir y querer es gozar. Hasta bíblico era el tipo, ¿no? Porque el que ama da. El que ama no puede pensar, todo lo da. Y la Biblia lo dice, el amor da todo. Y o sea, si tú oyes ese tipo de canción, imagínate un tipo que se encuentra deprimido y le pones esa canción, ¿cuál se va a querer suicidar? O un tipo que le acaba de, que la niña le acaba de decir que sí, imagínate esa canción que dice, pido un aplauso para el amor que a mí ha llegado. Doy gracias por tanto. Hasta muchos de ustedes se la han de saber, ¿no? Pero si tú te das cuenta, o sea, son canciones del alma. O sea, entiende lo que yo no, y no, es, no entiende. Ay, hermano, sabe música que el mundo. Pues es que yo hasta cantaba en los bares, ¿cómo no me las voy a saber? ¿Tú crees que por ser cristiano se me olvidan? Pues, ahí están formateadas todavía en el medio disco duro, de repente no quieren salir, ¿no? Pero escúchame muy bien. Sencillamente es que eran cantos que le cantan al alma. Y en el alma están los pensamientos, los sentimientos, nuestras emociones, y son lo que toca y nos toca. Pero escuchen, la Biblia dice que Dios habla al espíritu, no al alma. Cuando Dios toca tu espíritu, no hay palabras de explicarlo, pero pegó tu palabra en el espíritu. La palabra suya pegó en el espíritu y se produce una vida. No sé cómo explicarlo, pero en el alma tú ves a la gente llorar, pero no va a suceder nada. Yo por ejemplo le digo a los hermanos de la iglesia, las lágrimas a mí no me conmueven. Yo he visto mucha gente llorar y al rato salen y hacen lo mismo, ¿no? Los cocodrilos lloran antes de comerse a la gente también. Y se la comen, ¿me explico? O sea, es muchas cosas así que uno dice, ¿qué onda? Pero en primer libro de Samuel vamos a ver características, escuchen, de lo que debe de ser un ministro de alabanza. Versículo 15. El espíritu... Perdón, y los criados de Saúl le dijeron: he aquí, ahora un espíritu malo de parte de Dios se atormenta. Escuchen, la gente viene del mundo atormentada, afligida, sacudida por el diablo. Y luego diga pues a nuestra señora tus siervos que están delante de ti, que busquen a uno que sabe tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. Saúl respondió a sus criados: búsquenme ahora alguno que toque bien y tráenmelo. Entonces escucha bien, oye lo que te voy a decir. Primero, la Biblia dice, ¿verdad?, en Juan, que Jesús está buscando ¿qué? Adoradores. Olvídate de que Jesús busca predicadores. Olvídate de que Jesús busca músicos. Miren, yo conozco un tipo, estábamos en unos eventos, ese era un tipo increíble, tocando el piano. Él empezó a tocar desde los 6 años. Yo quería que mi hija aprendiera a tocar piano, y mi esposa desde chiquitita. Y mi esposa, bueno, ella estudió música, me dijo no, porque los niños tienen sus deditos todavía delgados y las teclas de piano es hasta determinada edad. Pero ese tipo, me acuerdo que tocaba el piano, parecía que las manos tienen hormigas, ¿no? Tocaba todo. Ahora, yo no sé de música, pero si ustedes saben de música, han de saber que lo más difícil de tocar en el piano es la salsa. Tú quieres ver a un buen pianista que te toque salsa, a ver si es cierto. Ahora salsa, entiéndame. O sea, porque escúchame, hoy en día hay muchos músicos que, che, a mí no me gusta la salsa. Son esos ignorantes, son los mejores pianistas del mundo. El tipo que te toca salsa te toca cualquier cosa. Nada más escucha un poquito la música salsa. Una buena. ¿Quién crees que es uno de los salseros famosos del mundo a nivel mundial y que viaja en todo el mundo? Willie Colón y Rubén Blades. Y escucha la música. Una canción hace muchos años que salió que decía: por la esquina del viejo barrio le vi pasar. ¿Han llegado esa canción? Pedro Navaja, puñal en mano, se fue para encima. El diente de oro iba brillando a toda la avenida. Pero tú oyes cuando esos tipos tocan el piano, son unas bestias tocando los pianos. Pum, pum, pum, pam, pam, pam, pam. Y yo le dije, porque un día yo le dije a mi esposa, esa música a mí no me gusta. Y mi esposa, ella, yo estuve, o sea, yo estoy hablando de alguien que estuve estudiando en licenciatura en. Mi esposa me dijo, si ese tipo toca salsa y toca así como es, ese tipo te toca cualquier cosa. Ella me dijo, los mejores pianistas son salseros. ¿Por qué creen que cualquier grupo charrascuacho luego anda ahí y se hacen lana? Dice, por el tipo de la música, Ricardo, dice. Luego uno escucha esas músicas gruperas y dice, esos cuates, ¿cómo andan viajando en todos lados? Tan renacos ahí, todos mal vestidos y indios hasta para hablar. Y tú los ves ahí, tum, tum, tum, tum, tum, tum. Un tambor no trae ni batería, nada más tiene un tambor y una tarola. Y el otro ahí anda con el bajo, pum, pum, pum, pum, pum, pum. Y dos, tres pianistas y dice, y saca lana. Y ella me dijo, pero es que ellos son músicos profesionales. Dice, y tú sabes que dentro de la música, mira, a cualquier niño, tú ponle a un niño música clásica, al niño no le va a pelar. Pero tú ponle a un niño salsa. Tú ponle a un niño ese tipo de música es agradable. Es la verdad. Porque es muy ritmo, lleva mucho ritmo. Ahí están. Mi hijo escucha cualquier música, pero luego escucha música de esas así pegajosa. Tan, tan. O sea, luego, luego la música la captan. Pues es sencillamente esa gente ha sabido, escuche muy bien lo que les voy a decir, porque es bien importante para los músicos. Esa gente ha sabido captar los sonidos que a la gente la tocan. ¿A qué hora eso? Y los músicos muchas veces en las iglesias no sabemos captar los sonidos que tocan el corazón. Yo hace años trabajaba en un palenque. Ustedes quieren ver un show, pero en verdad quieren ver así un show, pero lo que es un show, váyanse a ver a Juan Gabriel. Yo le dije un día a mi esposo, un día te voy a llevar para que veas que es un show. Olvídate de Rojo, de Anet Moreno, no, esas son estupideces, le dije. Te voy a llevar para que veas un show. Si tú quieres ver un show, porque Rojo da un concierto cristiano, es la verdad. O sea, no está mal, entiéndame. Rojo da, y no, no es que esté hablando mal de él, Rojo da un concierto cristiano y es muy padre y todo eso, ¿me explico? Anet Moreno dan sus conciertos y se llenan shows. Pero, o sea, si tú, yo le dije a mi esposa, pero si vamos a hablar así de un show que tú digas, híjole, yo voy a ver lo que es un show, le dije, vete a ver a Juan Gabriel, man. Ese tipo donde yo estaba trabajando, ¿tú sabes lo que es hundir unas gradas 10 centímetros? La gente hasta arriba estaba lleno de ambulancias, donde las mujeres, cuando ese tipo salía, agarraban su camisa y se la rompían. ¡Para! Y gritaban desde arriba, ¡tómame! Y se aventaban. ¡Pah! Con un brazo roto, cabeza rota, una costilla fracturada y las llevan al hospital. Sus pies se borraban de tantas rosas y pétalos que la gente le aventaba. Yo era el encargado de estar en el anillo. Yo estaba hasta la parte de abajo, donde cuidábamos cuando él salía. Escuche muy bien. Cuando él salía, los hombres en Veracruz se lamentaban y cuánta cosa no le decían. Pero él salía, escuché, ese hombre, yo me acuerdo de él. Él salía seguro, salía tocando el mariachi. Y mientras tocaba el mariachi, todo era pues para los hombres, ya sabes, ¿no? Puro sombrerudo y. Pero cuando salía, como ellos le decían, el Joto, pero ese Joto en 5 minutos transformaba el ambiente. Aquellos que se la rayaban, aquellos que le gritaban, aquellos que le insultaban, en 5 minutos ese hombre tenía el poder de transformar el ambiente y los tenía parados en la silla, aplaudiendo y bailando con él. Se le había, a aquellos hombres se les había olvidado de gritarle joto, puñal, cuánta cosa querías le podían gritar ahí. Pero en 5 minutos, algo que, y yo no era, escuchen, yo no era creyente en aquel tiempo, pero yo me acuerdo que tanto me impactaban sus shows, que yo todos los shows que él daba, y mira que vi muchos artistas, vi a muchísimos artistas, vi cuando Alejandra Guzmán estaba en su apogeo, Laureano Brizuela, José Luis Rodríguez el Puma, o sea, yo veía de todos los artistas que estaban en aquel tiempo en su, pero no había ninguno que pusiera a reventar el palenque como ese hombre. No había nadie que tuviera una euforia, que él se metía al camerino, él se metía al camerino y se sentaba, se secaba el sudor y la gente afuera aplaudiendo 40 minutos casi sin parar. ¡Otra! ¡Otra! ¡Otra! Y de repente ¡pum!, se prendían las luces del escenario y salía el mariachi y salió otra vez ese tipo a cantar, porque la gente aplaudía. Y cuando terminaba de dar 2 horas de show, cuando él salía del show, la gente gritaba, la gente lloraba, se desmayaba. O sea, yo vi que ese tipo en 5 minutos transformaba a toda esa bola de endemoniados, como que los hipnotizaba. Así como cuando David llegaba y le tocaba el arpa al endemoniado de Saúl, se le apaciguaban los diablos. Ahora, ¿sabes qué es increíble? Que nosotros somos los, muchas veces los de la alabanza, y no tenemos el poder ni siquiera de llamarle la atención a los que están enfrente. Los que están enfrente a veces están comiendo las uñas, a veces están pintando en los cuadernos, a veces están platicando, a veces tienen los brazos así, pues porque los papás los llevaron, ¿verdad? La mujer que está, se peleó con el marido, y tú estás diciendo adore a Dios, pero ella en lugar de adorar a Dios, y tú dices, hijo, esa broda, esa hermanita se ve que está tocada por el Espíritu Santo, pues está llore y llore nada más porque se está acordando de que se peleó con y se gritó con el marido y se agarraron a golpes. Y tú piensas que ella está llorando por Dios a darle una adoración, y no hemos tenido el poder de quitarle de su mente que deje un poquito sus problemas y que se enfoque y adorar a Dios. Ah, eso está pesado. Entonces, pero ¿cuál ha sido el problema? Que muchas veces en nuestras iglesias nos hemos hecho músicos, y luego los músicos pensamos que somos, escuchen bien, indispensables. Punto número uno, a ti te debe de caber en tu, entrar en tu cabeza. Tú no eres indispensable. Hay jóvenes a mí en la iglesia que me dicen, si no voy a jóvenes, si, brother, ¿qué? Si no voy a jóvenes, no voy a tocar. Le dije, exactamente. Y si no voy, le dije, nunca tocarás. Le digo, usted trabaja aquí, si usted quiere un día tocar, usted tiene que trabajar igual que todos. Porque así es. Entonces dijeron, yo he visto a uno, versículo 18, a un hijo de Isaí de Belén. Mira el primer requisito, que sabe tocar. Aquí voy a tocar estos dos puntos. El saber tocar no es, estamos hablando de que eres una persona que te preparas, de que seas una persona que te prepares. Yo tengo un amigo que siempre que vamos a un lugar, yo le digo, ¿te sabe los cantos? Y está, sí, y está. ¿En qué tono? ¿En qué tono está? Es que ya se me olvidó. Y yo le digo, tú no te preparas, mano. Prepárate. Prepárate. Cuando yo cantaba en los bares, yo tocaba, yo agarraba mi guitarra. Y había días, escuchen bien, los que tocan guitarra saben que luego se te hinchan hasta los dedos, y más con las cuerdas estar. Y más en aquel tiempo, bueno, yo tocaba, ahorita es guitarra eléctrica, eso es muy diferente, muy suave, pero yo tocaba lo que era un requinto, que son cuerdas más duras, todo eso. Los dedos tenía todo esto lleno de callos, y había días que yo me pasaba hasta 2, 3, 4, hasta 5 horas diarias ensayando una canción. ¿Por qué? Porque yo tocaba en un bar. Entonces yo me subía en el bar y yo podía aprender así la canción de volada, ¿no? De que y me la podía aventar. Pero sabes, yo como músico aprendí algo. Que yo podía tocar así nada más por tocar. La gente aplaudía y hasta ahí se iba. Pero yo aprendí, yo ensayé tanto, tanto, tanto, tanto, tanto, que entonaba tanto las canciones. No sé cómo explicarlo, que me metía en la canción, no sé si me entiendan. O sea, la hacía parte de mí. Entonces, ¿sabes qué pasaba? Que cuando yo cantaba, ya no solamente cantaba por cantar, sino que lo que yo estaba cantando trataba de vivirlo. Trataba de vivirlo, es la verdad. Trataba, o sea, de sentirlo. No cantaba por cantar, sino trataba de cantar con el corazón. No sé cómo explicarlo. O sea, que eran. Y sabes una cosa. ¿Y sabes por qué lo hacía? Porque había una gran diferencia. Cuando yo me subía y cantaba por cantar, bueno. Pero la gente del bar, luego muchos de ellos me decían, canta, pero canta como sabes, brother, canta con el corazón. Y cuando yo terminaba de cantar, entonces mucha gente se acercaba y me acuerdo que agarraba billetes de 100, 200 y me los echaba en la guitarra. Y yo ya sabía que si yo cantaba por cantar, pues nada más en la noche iba a recibir 2, 3 aplausos y hasta ahí nada más. Pero si yo sabía que si en esa noche yo me daba, yo iba a sacar una lana extra. ¿Por qué? Oigan esto que ustedes que están ministrando. Todo sacrificio desata un poder. Y te lo enseño en la Biblia. El sacrificio del Cordero de la Pascua trajo la libertad del pueblo de Israel. El sacrificio de Elías en el monte Carmelo volvió el corazón del pueblo a Dios. El sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario desató el poder de la redención humana. Todo sacrificio desata un poder. ¿Por qué crees que los brujos hacen sacrificios humanos? ¿Por qué creen que los satánicos hacen sacrificio? Si la Biblia dice que Satanás es un imitador, porque ellos saben muy bien que aunque a quien sacrifiquen les desatará un poder. Entonces todo sacrificio desata un poder. Entonces todo músico tiene siempre, todo joven que esté ministrando, número uno, tiene que ser una persona que sepa tocar. O sea, que tiene que ser una persona dispuesta al sacrificio, dispuesta, escuchen bien, dispuesta a pasar 1, 2, 3, 4, 5 horas en el ensayo. Si el pastor le dice, saque ese canto, él tiene que esforzarse, tiene que esforzarse. Estamos acostumbrados, y escuchen bien lo que le dice, la verdad y la realidad es que los cristianos estamos muy acostumbrados que te dicen, carga una milla, y tú dices, ya cumplí. Pero Jesús no dijo eso. Jesús dijo, al que te pida que vayas una milla, dice, llévale 2. O sea, ¿sabes qué es lo que Jesús está diciendo? Esfuérzate. No seas legalista contigo mismo. No digas, ya cumplí. Cuando Jesús le decía, camina 2 millas, es lo que Jesús le decía, demuestra tu pasión. Demuestra tu pasión que tienes, porque tu pasión determina las cosas. O sea, entonces dedícate a tocar. Si dicen, búsquenme a uno que toque bien. Hoy en día se necesita en la iglesia gente que quiera aprender a tocar, no gente que se sientan los intocables. O sea, que yo soy el músico y yo sé que si no voy, pues no hay quien toque, así que me tienen que aguantar. No, no, no, no, no. Esos miserables que se largan a tocar un bar no sirven para nada. Tienen que tener una actitud de sacrificio. Tienen que toque bien. Y no solamente estoy hablando de que sea un buen músico, sino que estoy hablando, escucha bien, porque la Biblia dice que Jesús busca adorador. El tocar bien no significa solamente que es una persona que está ensayando todo el día, sino que sabe adorar, sino que cada vez que toque, él agarre y pueda tocar su piano y que se ponga ahí esté. Y que diga, híjole, ¿cómo le puedo hacer? Y que diga, ya está. Y que tú digas, bueno, me sé un tono. Y digo, ay, ay, ya me sé otro, ahí va, dices. Ahí va, dices. dices, ay, no, no me sale que diga. Y después, y que estés luchando y diga, que diga, Señor, ayúdame, ayúdame, que empieces do, re, mi, fa, y ahí estés. Y que lo puedas encontrar, que puedas encontrar un tono. Y cuando tú puedas encontrar un tono, que tú puedas empezar, Cristo Rey victorioso. Te adoramos, bendito Señor. Te has coronado y que te puedas poner a tocar y que te puedas perder un poquito de tus ensayos. Y sabes, entonces es ahí cuando viene la inspiración. Era ahí cuando David empezaba. David se ponía, escucha, yo me imagino que David agarraba con su guitarra y empezaba. Y empezaba, y chine, me equivoqué. Y otra vez, y se acomodaba por un lado y se ponía del otro con su arpa, y ahí estaba hasta que agarraba. Y no, no, no, creo que es ahí. Empezaba, y empezaba, Cristo Rey, chine. Dice, no, no, no, no, no, no va por ahí, no va por ahí. Y tal vez llegaba un momento, escuchen, que era tanto su desesperación que lo único que encontraba David era la única manera de poder expresar. Era que ya no tanto su ensayo, Dios estaba viendo su esfuerzo, Dios veía su sacrificio, porque todo sacrificio desata un poder. Y llegaba el momento que David, después de 3, 4, 5 horas de estar ensayando, tal vez empezaba, Cristo Rey victorioso, te adoramos, bendito Señor. Y le podía sacar tal vez muy bien musicalmente, te has coronado sobre todo nombre, Cristo Rey y Señor. Y sabes, y llegó el momento tal vez que David estaba tocando con su arpa, pero había algo más allá, que cuando él pensaba, él empezaba a sentir un ensayo. Sabes, David sabía muy importante que había algo más fuerte que un ensayo, que era su presencia. Entonces tal vez David de repente tiraba su arpa y se ponía, Cristo Rey victorioso, te adoramos, bendito Señor, te has coronado. Y no le importaba. No le importaba, porque la gente dijo, búsquenme a uno que sepa tocar, que sea un adorador. Y mira cómo dijeron, yo conozco a uno. O sea, no dijeron, yo sé que uno siempre está tocando. No, dijo, yo veo a uno que está adorando. Porque tal vez aquel siervo muchas veces pasaba y no veía a David ensayando como todo músico, sino que tal vez lo veía a un lado de los árboles cantando, te has coronado sobre todo nombre. Y lo veía y decía, wow, ese chico está adorando. ¿Cuánto tiempo pasas tú adorando a Dios? O ustedes que son músicos, ustedes que ensayan, ¿cuándo fue la última vez que comenzaron su ensayo y de repente sintieron la presencia de Dios y pararon su ensayo y empezaron a tocar y empezar a derramar solamente sus lágrimas y adorar? Conozco muchos jóvenes que cuando están los ensayos, llego y digo, Dios está aquí, ¿por qué no adoramos? Estamos ensayando. O sea, lo más importante es el ensayo. Y David era algo que tenía. La característica, escucha bien, tiene que ser una persona de sacrificio y una persona de que sabe tocar, no solamente en que se prepara, sino que es una persona que adora, que en cualquier momento, que sabe distinguirlo, dice, Él está aquí. Y si Él está aquí, es la oportunidad de adorar. Era lo que David hacía. David en sus ensayos, cuando sentía la presencia de Dios, tiraba el arpa y ¡pum! Decía uno mayor que el ensayo llegó, que sabe tocar. Mira otra cosa, es valiente. Preguntaron por uno que sabía tocar, pero mira cómo este hombre está describiendo a un adorador, un hombre valiente, un hombre ¿Sabes qué te habla valentía? Te habla de un hombre de responsabilidad. Un hombre valiente te habla de un hombre de responsabilidad. Te habla de una mujer de responsabilidad. Te habla de una persona de compromiso. Te habla de una persona de compromiso. Y cambia mucho la mentalidad de ser a un músico a ser un adorador. Porque todo mundo tiene el concepto que el músico es el que viene a la iglesia, es el que toca, es el que toca, es el que debe de tocar, el que le deben de rendir casi honores, porque es el que les está haciendo el favor a la iglesia de tocar y de traer la presencia de Dios, y que toque y que guarde su instrumento. Y si Dios les bendiga, hermanos, y ahí nos vemos. No, Señor, esto habla de una persona responsable. Todos los jóvenes de nuestra congregación que están sirviendo, todos están involucrados en el servicio de la iglesia, todos. Cuando tenemos, ahorita que hemos estado haciendo eventos evangelísticos, ellos salen a las, no solamente tocan, ellos son los que cargan las carpas, son los que ponen las carpas en la mañana, son los que ponen las mesas, son los que sirven en la cocina. Todos están involucrados en el servicio. Llegó un joven que nos mandaron, un joven de Veracruz, de cierta ciudad, no es de Veracruz, es una ciudad cerca de ahí. Nos los mandó un pastor amigo de nosotros. Y el día que estábamos trabajando le dicen: hey, carnal, pon la batería. Y dice: ¿yo? Dice: yo soy baterista. ¿Eso que le hago a los ingenieros de audio? Entonces diremos: agarra tus cosas y te largas mañana para tu ciudad. Es que yo soy baterista, por eso. Lárgate a tocar a tu ciudad, aquí no te queremos. Órale. Y lo corrimos. Porque David era un hombre valiente. David era un hombre de compromiso. David era un hombre de responsabilidad. Era un hombre que, escuche bien, no evadía las cosas. Valentía, valentía en todas las cosas. Tú te vas a dar cuenta, escuche bien. Todos los de la iglesia son, todos los que están en el altar, en la iglesia, en nuestra congregación, todos. Cuando si yo digo, bueno, mañana el pastor dice, o nosotros que digamos que me diga el pastor, diles, tenemos que comprar un proyector que vale, vamos a poner, vale $3,000. Entonces yo me volteo y le digo al de la batería: ¿con cuánto le entras? O sea, no es de que si quiere. Aquí no hay de que quiere, no, ¿con cuánto le vas a entrar? Luego digo: no, me tienes que decir ahorita porque vamos a levantar uno. ¿Con cuánto? Tanto, tú. Y el que no dé, va para abajo. No sirve para nada. Porque estamos hablando que son cosas que los de la alabanza ocupamos y no quieren entrarle. Y sabes una cosa, David dice que cuando, dice la Biblia, cuando tú lees más abajo capítulo 17, dice que cuando él fue a ver a sus hermanos, dice que el pueblo tenía 40 días parado. Y que cuando vio que se pusieron en orden de batalla, dice, David corrió y se dio prisa. ¿Sabes por qué David corrió? Porque no tenía miedo. Aunque todo mundo estaba parado, nadie quería pelear, pero David corrió. ¿Por qué corrió? Porque era un hombre valiente, porque veía la necesidad y no se hacía el menso, en pocas palabras. Y muchas veces nosotros los de la alabanza vemos las necesidades y decimos: no, no, pues no podemos, Dios sabe, tengo muchos gastos, esto, que hacemos nuestras matemáticas. A mí no me importan sus matemáticas. Yo le digo: ¿cuánto le vas a entrar? Tanto, órale. Al del piano, tanto, y al de tanto, tanto. Y luego en la semana yo veo que ahí andan: oye, bro, te vendo mi pan, yo te la compro, órale, pero vas a entrarle con algo. Y todos tienen que entrarle. Hay que ser valientes. Tenemos una responsabilidad en la congregación. Ahí tú ves luego al otro: ¿tú qué vas a hacer? Yo voy a vender mi carro, man. Está bien, vende tu carro. A mí no me importa, pero aquí todos, y todos están sirviendo en la alabanza, todos tienen que ser un ejemplo, todos tienen que ser valientes y nadie tiene que echarse para atrás. Todos tienen que trabajar. Porque siempre decimos: los músicos intocables. No, Señor, los músicos son igual que todos. Aquí todos jalan parejo. Entonces, otro requisito que este hombre dijo: yo veo que David es valiente, David no teme, David se involucra. ¿Sabes quién es una persona valiente? Alguien que se involucra, alguien que pelea con el pastor, alguien que no dice: es una bronca de la iglesia. No, es que es una bronca de nosotros. Es alguien que está involucrado. No solamente dijo es valiente, mira lo que dice la otra palabra. Otra característica de un adorador es vigoroso. Proverbios 22, si no recuerdo, es creo 29, 20, 22, 29. Creo, déjenme, se los busco bien para no errar en la cita. Proverbios 22, sí, 22, 29. Mira, te lo digo de memoria. ¿Has visto a un hombre solícito? Delante de los reyes estará. No estará delante de los de baja condición. Pero repito, ¿has visto a un hombre solícito? Delante de los reyes estará. No estará delante de los de baja condición. Mira cómo describieron a un adorador. Dice, es vigoroso. Te lo voy a poner en español. O sea, es un joven activo. Es un joven trabajador. Es un hombre, es una mujer trabajadora. ¿Qué? Te lo pongo en otras palabras. Que entra a la iglesia y dice, ¿A qué horas va a empezar la reunión? A las 10. Joder, son 10 para las 10 y no han puesto las sillas. Y dice, bueno, pues es que le tocaba al hermano fulano. No, David no era así. David llegaba, si llegaba a la reunión y decía, faltan 10 para las 10. ¿A qué horas va a empezar la reunión? A las 10. Chin, empezaba a poner las sillas. ¡Pra, pra! Empezaba a conectar y dice, pastor, ¿qué necesita? Pues no le sé mucho, pero lo que puedo, lo puedo hacer. Órale, usted dígame, pastor. Llegaba, abría el baño y decía, hay papeles, y recogía los papeles, pum, pum, pum, lo limpiaba. Vigoroso. La mayoría de los chavos que están en la alabanza, ellos llegan, cantan, están sentados muchas veces, cantan, recogen sus micrófonos, sus cables, papá, papá, pa, si hay que hacerlo. Y vienen y dicen, bueno, Dios les bendiga, y se van. Y no les importa nada más de la iglesia. Y no es así. David era un hombre vigoroso. David era un hombre trabajador. Y te lo leo en Proverbios. Un hombre solícito, un hombre trabajador, delante de los reyes estará. ¿Cuándo has visto que diga en una empresa, se necesita gente floja? Nada. Siempre quieren gente que trabajadora. Por eso es que David delante de los reyes estuvo. Por su solicitud, por su vigor, porque era un hombre. Y los músicos, escuchen, debemos de cambiar eso de ser músicos a ser un ministro, gente del altar. Debemos de aprender a ser gente trabajadora. No solamente esto no es nuestra herramienta, escuchen muy bien, esto es un, es parte de lo que es. Sencillamente, ay, que tocamos, qué bueno que tocas, qué bueno que tocas. Pues bueno, tocas, pero eso ya qué. ¿Y qué más haces en la iglesia? Tú acércate con el, por si te acercas con el guitarrista, y tú que le dices, oye, tú tocas la guitarra, ¿y qué más haces? Él te dice, yo visito entre semana, soy el secretario del pastor, practico, hago el boletín de la iglesia. Acércate con el baterista y tú le dices, oye, bro, ¿y tú qué además de tocar batería? Dices, bueno, yo tengo a 4 o 5 de la iglesia, les estoy enseñando, tengo un grupo de célula, te estoy viendo a visitar entre semana. Acércate con el del bajo, tú, él te dice, bueno, yo ministro como 7 o 8 matrimonios entre semana, que estoy discipulando, toco el bajo entre semana, atiendo la librería. Acércate con los que cantan, que son los solteros. ¿Y qué onda con ustedes? Bueno, pues yo tengo una célula, tengo un grupo, soy el que hago los mandados en la oficina, ando del office boy, ahí, y no les pagan. A las 2, 3 de la mañana tocamos un evento, se van a las 2, 3 de la mañana los músicos, los que estuvieron una hora muchas veces firmando los CDs, porque ándale, hermano, échale una firma, ahí está. Después de haber firmado, mira, están cargando las cosas. 2, 3 de la mañana llegamos a la oficina, guardamos todo. Son los músicos. Pero sabes, ellos son chavos normales. La otra vez yo fui a un congreso a predicar y la hermana me dice, ¿puede ir a cenar a mi casa? Le digo, sí. Y la hermana le hablaba por teléfono a su hijo, le decía, no sabes quién está aquí, no sabes. Y dije, esta vieja loca, está el hermano Solano. Le cuelgué el teléfono, vieja loca, le digo, aquí 40 chamacos ahorita aquí, le dije, ni me van a dejar cenar. Porque la gente dice, ay, es que el hermano. Somos iguales, hermano. Yo tengo un amigo que venía de predicar. Estaba en África, le estuvo predicando con unos reyes en África. Cuando él entra ahí, cuando tú entras con ellos, tú no puedes salir así como que sale, pues nos vemos y tal. Aunque tú seas su amigo, te matan. Porque a un rey nunca le puedes dar la espalda. Una regla es que nunca le puedes dar la espalda. Entonces, cuando tú te despides de él, tú tienes que hacer siempre esto. hasta que ¡puc!, topas con pared, abres la puerta y te sales. Pero al rey nunca le vas a dar la espalda, porque aunque sea su amigo o su hijo, te matan por darle la espalda delante de la realeza. Y él estaba unos días atrás comiendo con un rey, y luego nos estábamos comiendo unos tacos ahí en México, en una avenida, en un puesto de lámina todo feo que se estaba cayendo, y estaban tomando fotos ahí. Le decíamos, también está comiendo aquí en México con el rey del taco, les decíamos nosotros. Y la sencillez. Pero la gente es la que luego hace a los músicos, los hace así. ¡Oh! David era una persona trabajadora. David era una persona. Si tú lees todo el capítulo 17, tú te vas a dar cuenta que dice la Biblia que a David, su padre le dijo, ve a ver a tus hermanos cómo están en la guerra. Y dice, levantándose temprano, dejó las ovejas al cuidado de un guarda. ¿Por qué las dejó al cuidado de un guarda? Porque era responsable y trabajador. Era algo que lo cargaba en su corazón. Ya estaba en él. Ya estaba en él. Hombre de guerra. Otro requisito que nosotros tenemos en la congregación, y para ser un adorador, es que tienes que ser un hombre de oración. Todos los que ministran, todos están los martes que tenemos oración, todos. Y no trabajan de tiempo completo. Uno de ellos, escucha bien, uno de ellos es taxista. Todos ustedes viven, o la mayoría tal vez vive de este lado. Yo no sé si ustedes trabajen, estudien, pero oigan lo que les digo. Ninguno de ustedes, tal vez me equivoco, pero ninguno de ustedes creo que sostenga una familia. Tal vez todos son solteros todavía. Y ninguno de ustedes, escuchen, sabe lo que es vivir en la Ciudad de México. Yo ayer hablaba con Arturo. Tú trabajas, sales de tu casa a las 5 de la mañana, 5 y media de la mañana, para llegar a las 7 de la noche y ganar $60 de lunes a viernes, a sábado. De lunes a sábado. Sin estudios. Si ustedes, aunque no tuvieran estudios, aunque no supieran leer, no ganan $60 a la semana. Es por eso que la gente de allá se viene acá. Porque si tienen un poquito de conciencia y supieran lo que es vivir allá, ¿cómo le dice a un joven que tiene 29 años que fue huérfano, sus padres murieron, su madre murió siendo un niño, y vivió arrumbado en una casa y allá, y lo tenían y los tíos y no lo querían y lo maltrataban, y a fin de cuentas nosotros lo recogimos y vive ahí en la iglesia? ¿Cómo le sabe un tipo que ahora tiene 29 años llorando, que no tuvo estudios, y dice, me quiero casar, quiero hacer algo de mi vida, pero sale a las 5 y media de la mañana de vivir de la oficina, porque vive en la oficina, y llega todos los días a las 7 de la noche y gana $60 a la semana, que no pagan más, y es supervisor, el puesto más alto de la empresa? Pero sabes, ese joven todos los martes está llorando en la iglesia con sus manos levantadas, y los viernes que tenemos reunión de oración de 11 de la noche, de 7 de la noche a 1 de la mañana, tú lo ves ahí. A la 1 y media, a la 1 y media, 2 de la mañana se va a acostar después de haber cargado las cosas. Y el sábado está trabajando a las 7 y media, a las 7 de la mañana, se paró a las 5, durmió 3 horas y media. Y tú lo ves trabajando como burro, cargando en el almacén donde él está. Y salir hasta las 6 de la tarde para llegar a las 7 de la noche a jóvenes. Y llega a jóvenes. No llega a dormir. Tú lo ves con una cara cansada. Y yo le digo, brother, vete a dormir un rato. Me dice, no, pastor, está la reunión de jóvenes. Yo quiero estar. Y tú lo ves ahí los sábados adorando a Dios. Y los domingos tú lo ves tempranito a las 9 de la mañana 20 para las 9 él está en la puerta de mi casa, me va a recoger todos los domingos. Llega en la camioneta. Pastor, lo vine a recoger, me recoge a mi esposa, a mí y a mis hijos. Y nos lleva a la iglesia todos los domingos. Yo le puedo decir, muchacho, hay dos reuniones en la mañana. Quédate una a dormir. Duerme, no has dormido bien. ¿Sabes? Eso solo lo hace una persona de guerra. Un amigo me dijo, te voy a regalar una película, mijo. Tengo editada la película de 300. Me dijo, ya la editaron porque trae unas cosas muy feas, así que está editada. Y se le quitamos todo lo feo, ¿no? Es una pirata cristiana. Entonces, ¿sabes? Pero yo vi una escena en esa parte de la película que me impactó. Yo no sé si alguno de ustedes ya la vieron. Pero hay una escena donde ellos van a la guerra y se encuentran con otro ejército y les dice, vamos a ir con ustedes a Val. Y le pregunta, ¿tú qué eres? Y uno dice, pues zapatero, tú pues carpintero, tú pues plomero, ahí lo que sea, no los oficios. Y le dice, ah, dice, ese es su oficio. Y le pregunta, ¿y ustedes? Y dice, desde niños hemos sido entrenados para la guerra. Sabes, David era un hombre de guerra. Y curiosamente, oye muy bien, Dios veía el corazón. Todos lo sabemos, porque cuando lo ungieron dijo, Dios no mira lo de afuera, mira lo de adentro. Y escúchame muy bien, cuando tú lees capítulo 17, dice que cuando David se va a enfrentar contra Goliat, dice que su rey Saúl, el rey Saúl le dijo, tú no puedes porque eres joven y él es un muchacho de guerra desde su juventud. O sea, estaba hablándole David, Saúl le está diciendo a David, tú no puedes pelear porque tú eres un joven. Pero le está diciendo de Goliat, él es un hombre de guerra desde su juventud. ¡Qué increíble! ¡Qué grueso que Saúl le está diciendo, tú no eres un hombre de guerra! Pero este hombre lo está describiendo como un hombre de guerra. Porque ¿sabes por qué? Porque sabía que había en él valentía. Un hombre, escúchame bien, un adorador tiene que ser un hombre de guerra. Un adorador tiene que ser un hombre de guerra. Tiene que ser un hombre que está involucrado en todas las reuniones. Así los demás no vengan, pero yo tengo que estar. Tengo que estar porque es mi compromiso con la iglesia, es mi compromiso con Dios. Es mi compromiso. Y escucha muy bien, por otro punto, luego dice, es prudente en sus palabras. La Biblia dice, en las muchas palabras no falta el pecado. Escucha muy bien, es prudente en lo que él dice. Un hombre, un adorador es muy prudente en sus palabras. Sabe en qué momento tiene que adorar, sabe en qué momento debe de callar. Tiene que ser prudente. Yo he ido muchas veces a congregaciones donde hay una presencia muy bonita y de repente el que dije la alabanza o la adoración ya echó a perder todo con una palabra que dijo. ¿Han estado de esas reuniones que se siente la presencia de Dios bien bonito y no se sube falta el hermano que dele un aplauso a Cristo, hermano, que Dios se vive? Cállese el hocico, dice uno, cállese. A mí me cae tan gordo cuando, mire, el que va a dirigir aquí, si tú diriges la alabanza, dedícate a cantar y cállate. Agarra una lista, mete los cantos que vas a entonar y nada más. No estés diciendo, dale un aplauso a Cristo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen amén, aleluya? Cállate la boca, eso que lo diga el predicador. Tú dedícate a dirigir la alabanza. Yo estaba en una iglesia donde el tipo, un canto y gloria a Dios, amén, aleluya, de un aplauso, hermano, y otro canto y otra y otra. Llegó el momento que me fastidió y cuando me subí me dio el micrófono y dije, cállate, le dije, me toca predicar a mí. Le tiene más de una hora y media hablándole, cállate el hocico, no te queremos oír. El pastor me dijo, ay, ¿por qué le dices tan feo? Le dije, tú tienes la culpa, le dije, eres un tarado, ¿para qué lo dejas hablar a este menso? Le dije, no, pues sí, la verdad habla mucho, pues cállalo, le dije. Cállate la boca, que un aplauso a Cristo, nos aburres, nos fastidias con eso. Cállate la boca, no, que la gente no quiere aplaudir, déjala que no aplauda. Son tonterías. Denle un aplauso a Cristo, hermano, amén. Gloria a Dios, aleluya, Cristo está aquí, santo el que vive. No, dejen esas tonterías. Dediquémonos mejor a enfocar a la gente. Nosotros somos responsables de que la gente adore al Señor. Entonces enfoquémonos a eso. Tratemos de capturar la presencia de Dios. Buscar como quien dice, Así como aquí, mire, por si yo me paro aquí, digo, no, aquí no siento el aire, aquí tampoco. Y busco dónde pega el aire, digo, ah, es ahí por donde el Espíritu Santo va fluyendo. Entonces ahí me voy, por ahí me voy. Yo dirijo la alabanza con mi esposa. Y yo nada más le digo a los chavos, y estoy cuando estamos entonando un canto, pum, termino otro canto, y no digo nunca, aplauden, no. Vámonos el otro de una vez seguido, como si fuera un popurrí, vamos a llamarle, pa, metemos alabanza y adoración. Pero eso de que levante sus manos, dígale al cordero que vive, alabado su nombre. No, nada de eso. Porque es pura carne, pura emocionalidad la gente. Y esas cosas no. Esas cosas, mire, esas cosas son anticuadas. Eso hace años sirvió en la iglesia. Ya ahorita quitémonos, sacudámonos el molde viejo que tenemos. Es tan feo. Gracias, boy. Parece marroquí con un tecito así, ¿verdad? O sea, es tan increíble ver que luego vas a congregaciones. Alábele, hermano, alábele, aleluya, que Dios vive, Dios santo, aleluya, hermano, santo, su nombre, gloria a Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios, amén, aleluya? Y la iglesia, aleluya. ¿Cuántos alaban su nombre? ¿Cuántos alaban su nombre? ¿Cuántos alaban su nombre? ¡Aleluya! ¿Quién vive, hermano? Alábele que no es de palo. Alábele que no es de palo, hermano. Y la gente está ahí. O sea, hacen más escándalo. Luego la gente grita nada más por gritar en la iglesia. Amén. Tú estás predicando. Amén, aleluya. Amén, aleluya. ¿De qué? Dice, la gente está yendo al infierno. Amén, gloria a Dios. Aleluya. ¿Qué gloria a Dios? Cállese, vieja loca. Dice, no, usted nada más grita porque grita. Para todo gritan amén, gloria a Dios. Amén, gloria a Dios, sí, santo el que vive. Sí, santo el que vive, pero cállese usted. La gente abre la boca nada más porque está programada. Y la Biblia dice, hay que ser prudentes. Prudentes en nuestras palabras. Porque nos queremos hacer religiosos. David no era así, David era prudente. Por eso cuando le dijeron, tú has venido a ver la guerra, David se quedó callado, dijo, esto es mero hablar. O sea, diciendo, estás hablando de más. Y mira cómo terminó el texto, dice, y es hermoso. ¿Sabes una cosa? La Biblia, la palabra hermoso, habla de la santidad, habla de la rectitud, habla de la integridad. La Biblia dice, has amado la justicia y aborrecido la maldad. Habla de la rectitud. Y escúchenme bien, muchas veces tenemos que aprender a perder para ganar. Tenemos que aprender. Qué difícil es cuando tú diriges algo y llega alguien, tal vez alguien que toca un poquito mejor que tú, o que toca, no tal vez mejor como tú, pero que está fluyendo, y lo dejes. Yo comencé en el grupo Alabanza. Mira, si alguien tal vez estuviera hablando aquí, que no toca en un grupo y te lo dice, pues bueno, yo le puedo creer, no digo que no. Pero para mí tiene más peso de alguien, escucha bien, que cuando llegué a la iglesia no había nadie en la alabanza, el único era yo en la guitarra. Después llegó un pianista, un baterista, un bajista. Y luego llegó un baterista mejor y el que había. Y no lo quitamos, sino que el otro nada más estaba ahí porque pues medio sabía el pobre, y no era ni su llamado, pero ahí tenía que estar porque no había nadie quien en la bataca. Pero llegamos de repente uno, y aquel tuvo la humildad y se bajó. Dijo, no, pues este cuate toca mejor que el toque, y yo mejor dedico a las tumbas. Llegó otro pianista, y el otro pianista dijo, bueno, yo tocaba el piano porque no había, pero yo realmente es un pastor. Está en la iglesia, cada chango a su rama. Entonces el otro está tocando. Llegó y formamos un grupo. Yo era el que tocaba la guitarra. Y un día yo llamé a nuestro guitarrista, le dije, tú de hoy en adelante vas a tocar, yo voy a dirigir. Yo lo veía que él tocaba cohibido, porque me decía, pastor, es que cómo lo voy a desplazar a usted. Yo le dije, muchacho, porque mi tiempo pasó. Hay tiempos, y no es para toda la vida. Esto no se trata de que yo sea el líder o el del show o el que toda la vida. Esto se trata de Dios, se trata de su reino, no se trata de mí. Y él tocó, y ahora ya empezó mi esposa a dirigir más la alabanza que yo, y empecé a poner a otros dos. Y tú vas a ver los domingos, y de 3 o 4 domingos yo tal vez dirijo uno y estoy abajo. Y yo veo jóvenes que ya están dirigiendo, y cuando nos invitan a dirigir me dicen: hermano, antes me decían, queremos que vaya a dirigir con la alabanza, ¿puede? ¿Sí? Ahora me dicen, puede ir con el grupo, y me dicen, pero queremos que usted predique. ¿Sabes qué me están diciendo? Predíquenos usted y que dirija su grupo. Entonces cuando yo llego, los muchachos dicen, ¿vas a dirigir? Le digo, no, van a dirigir ustedes, porque yo estoy sabiendo pasar lo que Dios puso un tiempo en mí, lo estoy sabiendo pasar a otros, y no quedarme yo con lo que yo no, porque yo soy el director. Uno mayor es el director, y es el Espíritu Santo, es Jesús. Nosotros solamente somos como títeres que Él nos va moviendo a donde Él quiere, y valga la palabra, como un títere, ¿entiendes? Entonces, si tú te das cuenta qué características había en un adorador, es muy diferente de que se nos enseña a ser un gran músico. No tiene nada que ver un adorador con un músico. El músico está dedicado a su instrumento y a tocar lo que le agrada. Esa es la diferencia en un músico. El músico está dedicado a su instrumento y lo que a él le agrada. El adorador no está dedicado, escuche muy bien, el adorador no está dedicado a su vida. El adorador está dedicado a servir en todas las áreas. Un adorador, como puede ser tremendo en el piano, en la batería, en la guitarra, en el teclado, en lo que sea, como abajo en su servicio, en su colaborador, en su colaboración con la iglesia, en el trabajo con su iglesia, es igual. Entonces, ahora que nosotros tuvimos un evento, estuvimos en un evento y apoyamos un poco sirviendo ahí con los de Hillsong. Yo no sé cuántos de ustedes los han escuchado, ¿no? Es un grupo muy famoso. A mí en lo particular no me apantallaron. A mí la verdad no me apantallaron. O sea, todo el mundo, para mí, yo digo, estos tipos son igual que los jóvenes de nuestra congregación, igual que los jóvenes de mucha congregación. Y todo el mundo decía, ¿viste qué grueso? O sea, están platicando, que predican en su ciudad. Y dije, también nosotros lo hacemos. O sea, piensa que este me va a traer el tercer cielo a mí. Eso a mí no me apantalló. Entiéndame, no lo digo en mal plan, pero lo único que yo digo, qué buena onda en esos chavos que vienen a mostrarle a los jóvenes de México, diciendo, pues que no somos músicos, somos gente normal, somos gente de iglesia. Nosotros somos el problema. Nosotros somos los que queremos buscar. El músico es el que quiere buscar la fama, el reconocimiento, el que tocar en muchos lugares. A David no le importaba la fama, el reconocimiento, nada. A David lo único que le importaba era servir a la gente. Y tú puedes adquirir las dos cosas. Tú puedes, escúchame muy bien, buscar la fama y tratar de ser, y lo puedes lograr si quieres. Pero a fin de cuentas vas a ser como el final de los muchos artistas que son famosos y viven solo en una soledad y una depresión. Puedes tratar de hacer lo que hizo David y va a ser mejor. Con esto vamos a orar. David se dedicó a ser un hombre diligente y estuvo delante de los reyes. No buscó la fama, pero era famoso por su corazón. David no buscó la fama. David buscó servir al pueblo y el pueblo lo levantó. Porque el que es menor se hará mayor. Así que, ¿qué les parece si le pedimos al Señor? Ustedes saben, miren, yo toqué los puntos bien rapidito. Cada quien sabe en qué área necesitamos pedirle al Espíritu Santo su ayuda. Dice, él era un hombre, repito, ¿qué dijo? Valiente, que sabe tocar, valiente, vigoroso, hombre de guerra, prudente en sus palabras, hermoso. Habla de santidad. Son características de un adorador. Son pasajes que a mí Dios me ha dado y de ahí no me salgo. Son cosas muy sencillas, pero que a mí me han llevado a vivir en otro nivel. Son las cosas que les hemos enseñado a nuestros jóvenes, y algunos de ustedes los conocen. El año pasado estuvimos en una ciudad y nos invitaron, y pues bueno, ya saben, ¿no? Fui a ministrar el grupo. Yo sé que algunos tal vez de ustedes los conocen, y los veían tocar a los chavos, y no, pues qué buena onda, ¿no? Y después los llevaron a comer, y pues iban echando relajo. Y me dicen los hermanos: brother, no nos vuelva, que no, ese cuate no nos lleve a comer. Dice: no queremos que ese brother nos lleve a comer. Dice: pues nosotros nos sentamos a la mesa, y pues son jóvenes, comen como refugiados políticos, ya es que los jóvenes siempre tienen hambre, ¿no? Y estábamos comiendo y no nos mandaron a un buffet, bro, y pues nosotros le entramos, y aquel cuate llegó y se sentó encorbatado, nos llevó a comer, y comiendo bien serio, y nosotros riéndonos, vacilando, y él bien serio. Y usted, ¿cómo se llama, fulano? ¿Y qué onda, brother? ¿Cómo se llama? Soy el apóstol fulano de tal. Dice: uy, hijo, ya desde que salió con sus rollos de que él era apóstol fulano de tal. Y no, ya, dice, nos apagó el espíritu, dice. Pero sabes que, o sea, y es que el hermano dice: es que no se comportan como ministros, es que son jóvenes. Son jóvenes. Yo la otra vez con todos los chavos nos fuimos al cine. Me dice: hermano, ay, hermano, ¿a poco fue al cine? Pues claro, hermano, está buena la película. O sea, son jóvenes normales, que lo único que saben que son como David, que de repente tienen un talento y lo han sabido usar en humildad. No agarran ese talento para creerse que son algo. Sencillamente dicen: es que somos siervos de Dios. Es un talento que tenemos, que Dios en su gracia nos ha dado, lo utilizamos. Pero cuando ya no hay que hacer el talento, pues somos gente normal. Servimos en la iglesia, trabajamos, colaboramos, porque es a lo que Dios nos ha mandado a hacer. ¿Qué les parece si oramos? ¿Está bien? Padre, te